Judith González es aprendiz de la tecnología en construcción de la Regional Quindío. Ella, acompañada de 24 personas más entre pintores y aprendices de diferentes especialidades, es una fanática del color. La impermeabilización que se necesita para impermeabilizar, cómo debemos de pintar también, los productos que se utilizan también para estucar, todos los tips que nos enseñaron aquí nos sirven mucho para el trabajo, la vida diaria y para lo que también nosotros estamos estudiando. Esas son algunas de las competencias que adquirió en el programa Fanáticos del Color, promovido por Pintuco, que buscó en el SENA el aliado formativo para llevar a cabo la idea. Ricardo Andrés Aguirre es el gerente de ventas, eje cafetero de esta empresa. Él nos habla sobre la unión SENA-Pintuco. Esta es una oportunidad muy buena que se les da porque es un oficio que les va a permitir incorporarse a la vida laboral, generar unos recursos para propios y pues generar una expectativa de vida muy interesante con esto. Nosotros también estamos interesados en que nuestro conocimiento se irrigue porque creemos que genera bienestar y genera una expectativa de vida muy interesante para personas que no han tenido acceso a la educación y que creemos que a través de nuestros programas pues pueden mejorar su calidad de vida. Este programa tiene como fin formar y capacitar de la mano del SENA personas que se dedican a la pintura. Pintuco aportó todos los materiales de formación y personal técnico que se requirió al momento de impartir las competencias a los aprendices. Luis Alberto Gómez, coordinador académico del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Se recibe un apoyo muy grande de Pintuco porque pues, es una empresa con tecnología de punta. Le propiciamos a nuestros aprendices el conocimiento de la parte tecnológica que tiene que ver con la aplicación de texturas, acabados arquitectónicos, y ellos reciben información de primera mano. También hicieron parte de esta formación dos militares próximos a hacer uso del buen retiro y que hacen parte del convenio SENA Fuerzas Militares. Como a ellos, este tipo de competencias brindadas a los aprendices podrían brindarles la oportunidad de desempeñarse en el oficio de la pintura. Desde la Regional Quindío informó Jenny Andrea Giraldo Cárdenas.